gustaría enamorarte. Confinarte, hacerte replantear la vida. Escopar un millonario, nadie lo pudo negar. Codiciabas vestir como una gran princesa, que solo el dinero atrae. Y amar las Bahamas y romper las camas del Waldorf Internacional. Pasearte en limusinas, comprarte diamantes, el Tiffany's de Rodeo Drive. Yeah.